Nos vamos al tema del presupuesto. Estamos en contacto con el diputado Álvaro Viviano, diputado de Por la Patria, del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, a quien le agradecemos porque sé, y lo decíamos hoy, se acostaron bastante tarde porque terminaron alrededor de las 14:30 de votar el presupuesto ayer. Pero darle los buenos días y preguntarle si hubo algún tipo de modificación respecto a lo que se iba a direccionar en lo que fue el debate, o si se pudieron cubrir todos los ámbitos que en este caso se habían planteado en principio hacer. Buenos días, Viviano. La primera pregunta es saber, en este caso, si a la hora de direccionar los dineros, la discusión que tuvieron, que fue arda en la jornada de ayer hasta hoy a las 2:30 de la madrugada, ¿tuvieron que dejar alguna de sus expectativas en el camino o se pudieron cumplir con todos los direccionamientos que iban a hacer? Bueno, sí, no, en grandes rasgos, más allá de algunas dificultades que tuvimos para precisar el financiamiento particularmente, en buena medida nos llevó a cerrar las horas de la madrugada, pudimos en definitiva cumplir con las expectativas que teníamos inicialmente de poder darle dineros adicionales, partidas específicas a la universidad, como nos habíamos propuesto, al Poder Judicial para cumplir con la apertura de los juzgados especializados en delitos de violencia de género. UTEC también, las partidas que nos habíamos propuesto, nos quedó en el camino alguna situación que teníamos prevista, eventualmente no había sonado tanto en principio, como tratar de darle una mano a Liguisa, porque los tiempos se nos fueron acortando, pero esperemos de aquí al plenario poder resolver eso y alguna otra situación que tenemos, con las dificultades que hay, obviamente. Todos sabemos que es un presupuesto austero, es un presupuesto corto, hay un nivel de exigencia importante para todos, pero en ese marco y con las posibilidades que había, pudimos cumplir con las expectativas y esperemos, de aquí al plenario y eventualmente en el Senado, tener la chance de responder a alguna otra cosa que nos quedó planteada. En torno al tema de la Universidad de la República, allí era uno de los esfuerzos mayores que se hacía por cumplir con una cantidad y una meta de dinero mayor al que el presupuesto original daba. Estaba el tema, obviamente, de destapar a unos para darles a otros. Ahí fue cuando hubo más problemas, Viviano. Sí, ahí es donde hubo más problemas. Sí, es notorio, ¿no? Yo lo decía el otro día, este presupuesto es de la teoría de la frazada corta. Cuando uno busca tapar algo, siempre termina destapando en algún lado, y obviamente aquel que pierde algún recurso, luego lo siente y trata de evitarlo. Pero lo cierto es que creo que al final, en el acuerdo con el Poder Ejecutivo y tratando de entender que particularmente en este primer año era un año medio complicado, y aquellos que eventualmente no tenían gastos prioritarios este primer año en algunos de los rubros, poder reasignar de esa manera para tratar de cubrir situaciones más complejas. Ahí la universidad tenía notoriamente comprometida la posibilidad de tener algunos cursos de dedicación en total, que a nosotros nos importaba desde el punto de vista de retener y propiciar la investigación. Teníamos algunas partidas para becas ahí, que creo que era importante también para proteger un área social relevante de la universidad. Y del mismo modo la UTEC, por más que de repente es uno de los organismos que hay que insistir a ver si podemos hacer un esfuercito mayor, pero aquí tenía que ver con la capacidad de informatizar grandes áreas de la tarea que realiza en el interior la UTEC con enorme valor, que también pudimos cumplir. Veremos si podemos seguir más adelante con algún apoyo adicional. Por último, Viviano, ¿han escuchado algo de que pueda llegar al Senado finalmente un mensaje complementario, o eso está todavía a la espera de lo que pueda hacer el Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo que hay algunas situaciones que inicialmente se pensaron que podían estar con contempladas en un mensaje presupuestal adicional, como el Clemente Estable, por ejemplo. En este presupuesto también una pequeña partida, la apuntamos a resolver uno de los problemas que tenía este centro de investigación. Se comentó que existe esa chance, el presidente, te recordarán que también lo dijo, pero bueno, nosotros en diputados se nos vencieron los tiempos, no tuvimos la posibilidad. Empiezan otros, luego de aprobada en la Cámara, recuerda que nosotros empezamos el domingo y tenemos hasta el 16, tiempo aún para aprobar en la Cámara de Diputados, y después empezará el derrotero de por unos 45 días más en el Senado de la República, y capaz que ahí, y con otras variables, cae ese mensaje adicional, con recursos que nos vendrían muy bien, obviamente, para algunas de las situaciones que no hemos podido cubrir nosotros. Muy bien, le agradezco, Viviano, y que pase una buena noche. Bueno, un abrazo grande para todos. Chau, hasta chau. Luego.